Bienvenidos al segundo programa de El que pierda lava los platos. Nombre en proceso. Podcast producido desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial versión 4.0. La vez anterior se nos olvidó la versión. Pero bueno, eso pasa a veces. En esta ocasión tenemos nuevamente a nuestros concursantes de siempre. El ganador del capítulo anterior. El ganador que no ha sido todavía vencido, Pablo. Sí. Ah, pues hay que aprovechar, gané algo en la vida, marica. Tenemos a Manuela, nuestra experta en cine. Y a nuestra nueva concursante Lina, que ¿cómo se quiere llamar hoy? Emperadora del universo. Emperatriz Lina, Antonia, ¿qué? La emperatriz del universo. La emperatriz, sí, la emperatriz, como la criada, como la criada. Pongamos la emperatriz entonces, simplemente porque ese nombre siempre me ha parecido bastante ridículo. Emperatriz. Sí, claro. Porque hay gente que la que ponen emperatriz como nombre. Colombia, mi Colombia linda, al fin y al cabo. Entonces, tenemos en este programa el formato del siguiente para nuestra nueva emperatriz y para los oyentes nuevos que hayamos recogido desde el programa anterior. De pronto hay alguno nuevo, uno al menos. Tenemos 10 preguntas. Cada pregunta da aproximadamente 10 puntos. Algunas pueden dar más o menos según el caso y se les avisará en el caso correcto. Y en la última pregunta pueden apostar cualquier cantidad de puntos que hayan ganado. Eso quiere decir que hasta el final nadie tiene nada seguro, porque uno podría apostar todos los puntos y quedar en cero, o apostar todos los puntos y quedar en el doble, o no apostar nada. Bueno, ya eso es a discreción. Cero. Gracias. Lina, ya sabes emperatriz. ¿Cuánto va a tener? Emperatriz. Ella va a tener dos veces cero. Entonces, los que estén jugando en casa pueden poner pausa para responder junto con nosotros, pero no busquen en Google, que aquí no vamos a buscar en Google. Para empezar, ¿eso vamos a hacer? ¿Creen? Pues nosotros no, y esperamos, y nosotros confiamos en ustedes. Para empezar, vamos a hacer unas preguntas que no se califican, simplemente son para calentar y para despertar la mente. Para y es lo siguiente: nuestra incultura general. Exactamente. Es en la categoría favorita de Manuela. Tenemos el American Film Institute. En el 2003 sacó una lista que se llama 100 años de cine, 100 héroes y 100 villanos. Ellos sacaron los 100 mejores villanos de la historia del cine. Como es el American Film Institute, pues vale suponer que serán películas gringas esencialmente. ¿Cuáles son? Tengo los 10 primeros lugares en esta lista y vamos a mirar cuáles creen ustedes que deberían estar en esta lista. Lina, ¿cuáles crees tú que deberían estar en la lista de los 10 villanos del cine? Ya vamos para allá, tranquila. Ah, déjala que ya tiene la calle. Mira, bueno, en este momento no se ha iluminado. Guasón. Lex Luthor. Espera, vamos por partes. El Guasón no está en la lista. Les recuerdo que la lista fue hecha en el 2003. En esa época no teníamos Dark Knight. Pero el Guasón existía. Pero no tanto en el cine. Lex Luthor. Lex Luthor no. Él estuvo en cine en los 70 y no era como tan importante. No era tan famoso. Pablo. Supongo que Cara Cortada debe estar ahí. Debe, pero no está. ¡No está! Aunque uno podría alegar que él es el héroe de la película más que el villano. Digamos que es una zona nebulosa. Uh-huh. Pero hasta donde tengo entendido, solo hay uno que participa como héroe y villano en esta lista. Darth Vader. ¿Esa es tu respuesta oficial? Sí, seguramente Darth Vader está. Darth Vader. Con está los gringos, que son los gringos. Sí. Darth Vader está en tercer pero lugar de que, la lista. No, que quede, ya que estamos grabando, que se copió de mis respuestas. Mentira. Es bueno que le tapen la hojita. No, pero eso no es verdad. Ah, Cara Cortada, ya lo dije. Lina. ¿Cuáles quedan los villanos? Son los malos. Son los malos, los sí, que históricamente se han opuesto al bueno de la historia. Son los malos, pero estoy pensando, es que en este momento ni siquiera me viene ninguna película a la cabeza. Tengo el efecto. Entonces diga su jefe. Gonzo. Tengo el efecto. ¿Cómo es? Se me olvidó. Vito Corleone no está ahí. Lina no tiene idea. Pablo. Pues yo diría que Vito Corleone. Vito, sí es un villano. Sí, por eso lo queremos. Pero de hecho no está en el top 10, puede que en la lista de los 100, no sé. ¿Manuela? Cara Cortada. Ya habíamos dicho que no. Drácula. ¿Emperatriz? Drácula. Drácula no está en la lista. No, eso está muy mal. A ver, villano. Villanos. Villano. Un buen villano. Frankie. Sí. ¿Cuál no. Frankie? Ve, Angel Eyes no está ahí. Debería estar. Pero debería, y claro. No está. Ese debería estar y no está. Vuélveme a recordar, ¿cuál es el nombre del vaina. Son los 100 mejores villanos de la historia del cine hasta el 2003, según el American Film Institute. De la historia del cine hasta el 2003. Sí. ¿Cuál? Aníbal Lecter tiene que estar. Número uno. Oh, gracias. Me acordé de uno ya. Y ya. Muy merecido. Sí, sí, sí, sí, claro. Muy merecido, además. ¿Algún otro que se les ocurra? Ya empiezan a trabajar en grupo porque... Sí, no, no, yo tengo la cabeza en blanco. Eso, el efecto de la cabeza en blanco. Así se llama. No te creo. Mente en blanco. El padrino. Pero no... El padrino, no. El padrino. El padrino. Tu padrino, pues no sé qué tan malo haya sido, pero el de la película, no. Entonces tenemos, la lista es la siguiente. Número uno, Hannibal Lecter. Número 2, Norman Bates, de Psicosis. Ah, claro. Número 3, Darth Vader. Número 4, la bruja malvada del Mago de Oz. Uh-huh. El número 5, la enfermera Ratched de One Flew Over the Cuckoo's Nest. No, no sé cómo... Ah, pero esa es una hijueputa. Es una desgraciada. Sí, es una desgraciada, sí. Y sí se podría merecer el puesto. Sí. Mr. Potter, de It's a Wonderful Light. No, Wonderful Life, ni idea. No la he visto. Alex Forrest, de Fatal Attraction. La otra por lo menos la conozco, esta nunca la había oído escuchar. Philip Dietrichson de Double Indemnity, más pirata que el anterior si me preguntan. Regan McNeil, poseída por Satán en El Exorcista. Y al final, la reina malvada de Blancanieves. Ajá. Era una villana. ¿Es la bruja del oeste, la del Mago de Oz? La bruja del oeste, el Mago de Oz. Pero bueno, entonces ahí, ¿por qué no está la de Hansel y Gretel? Pues hay que preguntarle al American Film Institute. Yo no hice la lista. ¿La película de Hansel y Gretel? Esa puede ser una razón. Pues no, seguramente existe. Digamos que pero se ha demostrado al día, al segundo programa, de que no somos los más duchos en la historia del cine. Exactamente. Mira, ya entiendes por qué esa es mi categoría favorita, porque... Así yo enséñame. Y eso pues que no hemos visto Rápido y Furioso 8. Afortunadamente. ¿Y cuándo vamos? Hay que verla, no sé si... ¿En serio? Me pifio en cine. Ok. Y en todas las otras categorías que... Listo. Vamos a ver. Entonces, a continuación, cada uno de ustedes tiene su hojita. La idea es la siguiente. Yo hago la pregunta, ustedes escriben la respuesta. Cuando escriban la respuesta dicen que ya la tienen. Y así la última persona pues puede hablar y decir las barrabasadas que se le ocurra para llegar a la respuesta. Luego comparamos y se ganan los puntos. Si todos escribieron la respuesta correcta, todos se ganan los puntos. ¿Listo? Pero ¿cómo así que uno puede decir las barrabasadas que quiere? Pues el que quede de último. O sea, digamos, tú escribiste la pregunta... Pablo ya escribió la pregunta. Como Manuela no ha escrito nada, ella puede hablar, a ver. O sea, deberías escuchar el programa pasado, todas las vueltas que dio para no llegar a Natalie Portman. Nos contó la historia completa de Natalie Portman y no se acordó del nombre. Eso pasa. Fue muy triste. Pero se le dieron 5 puntos por insistencia. Eso pasa también. Entonces, nuestra primera categoría nuevamente es gastronomía. Ah, bueno. No sé nada. A John Montagu se le da el crédito de haber inventado el sándwich. ¿Qué título nobiliario tenía este tipo? Santo. Oye, ¿me repites el nombre, por favor? John Montagu. Él fue el que inventó el sándwich y tenía un título nobiliario. ¿Qué título nobiliario tenía? Recuerden que los títulos nobiliarios tienen dos partes normalmente. El algo de algo. Pues digamos, el rey de Francia. Uh-huh. No era el rey de Francia, pero tiene... Normalmente es el título de ya, alguna parte. O sea, es como Lina, que es la emperatriz del universo. Exactamente. Lina ya... Yo ya terminé de escribir. Pablo ya escribió. ¿Qué opinas? ¿Ya todos escribieron? Sí. ¿Todos tienen su respuesta? Sí. ¿Emperatriz qué dijo? Duque de... Sandwich. Duque de Sandwich. ¿Pablo? Pues yo me arriesgo al Duque de Sandwich. ¿Manu? Duque de Sandwich. Estuvieron muy cerquita. Era el Conde de Sandwich. ¡Ah! Yo lo borré. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo sí, le estoy viendo la hoja, no, que diga público, ahí no hay tachones. No hay tachones. Mira. No, Emperatriz, nos va a tocar llamar al laboratorio forense. Espero que el conductor elegido de este segundo programa me dé el orden de los títulos nobiliarios, porque quiero saber qué es antes, conde o duque. ¿Cuál era más importante? Pues según el juego Royals, a ver, yo me acuerdo, creo que el duque iba más abajo. Creo que sí, tenemos que consultar. Bueno, siguiente categoría es... O sea, nadie gana nada acá. Nadie gana nada todavía. Pero todos van igual de mal. Literatura. ¿Qué autor danés escribió el cuento de hadas La Sirenita? Esconde, y esconde, y esconde. No, mentira, no esconde. No sé si lo escondió, pero lo escribió. Manuela hace cara de que lo sabe y no se acuerda. Natalie Portman. Yo espero no equivocarme, ya anoté. Ok, ya anotó. Manu. Hans Christian Andersen. Lina. Lina no dice. Manu dice Hans Christian Andersen. Pablo. También Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, efectivamente. Pero me acordé, no lo escribí. Pero ¿y qué pasa si uno no lo escribe y lo dice? No, por eso tienen que escribirlo, porque después de que Manu lo dijo es muy fácil decirlo. Por eso hay que escribirlo. Por eso, yo lo escribí. Sí, él lo escribió. O sea, que sea la forma danesa de escribir el nombre, no pero creo. Está escrito. No, es con C. Por eso justamente hay que escribirlo, porque es cuando la otra persona lo dice, pues. Entonces tenemos hasta ahora Pablo tiene 10 puntos, Manuela tiene 10 puntos y Emperatriz tiene 0. O sea, técnicamente hay empates. Sí, en este momento ambos tienen 10 puntos, no hay ningún problema. Por eso escribimos. No, para que todos puedan responder correctamente si todos la saben. Siguiente categoría es tecnología. Ya, el interrano. Estoy empezando a pensar que tiene razón. ¿Quién fundó, junto con Bill Gates, la empresa Microsoft? Aquí todos hacen cara de nulo. Pablo empieza a escribir. Pues que está... sea la respuesta. Manu, deje de mirar. Él dice no, que... Muy seguramente acaba de escribir el... El de Apple. El socio del otro imbécil de Apple. Sí, sí. Entonces, Emperatriz no responde. Manu, en blanco. Homero. Waldo Edman. Pablo. Pues, por menos 10 puntos, creo que es Steve Wozniak. Ese era el de Apple. Sí. Exacto. Pero es una respuesta muy común a esta pregunta, de hecho. Se llama Paul Allen. Nadie se acuerda del pobre. Paul. Por eso lo sacamos a relucir hoy. Ok. Bueno, gracias, Paul. Una de pronto más fácil, en la categoría de música. Hoy me voy ¿de dónde generaste esas preguntas? Algunas las sabía, algunas las busqué. Aleatoriamente en internet. Ah, sí, o sea, porque mira que son categorías así de cualquier cosa. ¿Quién canta la canción Barbie Girl? Barbie Girl. Eso es lo que esperaba que pasara, que alguien la cantara. Yo esperaba que Lina cantara. Pues, I'm a Barbie Girl. No, creo que me sé el nombre de la agrupación, no de quién la canta. Pues por eso, de la agrupación, sí, de la agrupación. No, no de la persona del grupo. Muy bonita ella, pero. Sí. Pero el grupo. Barbie Girl, el grupo. Emperatriz tiene cara de que se rindió. Del todo. Las Spice Girls. Las Spice Girls. Lisa Simpson. Pablo. Yo no estoy seguro, pero me arriesgaré a decir y se lo mostraría al jurado nada más. Aqua. Efectivamente. Claro. Yo no me acordaba de Aqua. Entonces Pablo tiene 20 puntos. Y lo puse puntos. Con Q. No sé si sea la forma correcta. Pues escribir. Así lo tengo yo. Sí, tengo una vaga sensación de haber visto en algún momento de alguna fiesta de la vida ese video. Creo que me lo mostraste. Ah, pues yo sé que lo hemos escuchado, en fin. No, es que yo me acuerdo, es porque me parece simpático el video. Y pues diré que como realizador audiovisual no tiene que ver muchas referencias. Entonces me acuerdo que tiene un generador de caracteres que dice Aqua, pues que hace como así. Y de hecho, a mí Aqua me gusta. Un pulpo. Sí, las estoy moviendo psicodélicamente. Ah, yo creí que era un pulpo. Pues yo solo me acuerdo de... Barbie Girl. No, tienen varias canciones. Son buenas. Around the World. No, Cartoon Heroes. No, el Around the World que me gusta es de Daft Punk. Eso también sí estoy seguro. Sí. Bueno, ¿se acuerdan cuál fue tu respuesta tentativa? ¿Qué dijiste en la pregunta anterior? De Lisa Simpson. No, antes. Ah, las Spice Girls. Excelente, porque la siguiente categoría es las Spice Girls. Ay, hueputa. Esta es la pregunta de mitad de programa. Okay. Entonces, en esta pregunta tiene la oportunidad. Las Spice Girls eran 5. ¿Sí? La única que consiguió fue un fome. Pero no empiece a decir nombres porque le va a decir la respuesta a los otros. O sea que tenga que. De yo sé que hay una que consiguió fome. ¿Verdad? ¿Cuál fue? Ok. Entonces, las Spice Girls eran 5. Quiero que por 5 puntos me den el nombre de 4. Es decir, para ganar 20 puntos. Y por 2 puntos adicionales. Si a cualquiera de ellas le pueden poner el sobrenombre, se ganarán 2 puntos por cada sobrenombre correcto. Entonces me deben dar el nombre de 4 Spice Girls con los sobrenombres. No me acuerdo ni cómo se llama ella. Ni siquiera la famosa. Ni siquiera la famosa. ¿Con quién estaba casada? Pues porque lo dijiste. ¿Cómo es que? Pablo me mira con cara de sospecha. Claro, no, es que es más fácil aprenderse los nombres de los del otro género. O sea que la próxima vez pregunto por Menudo. No, me tocaron los Backstreet Boys. Ah, bueno. No soy tan vieja como usted. Ave María, vamos a empezar a pelear por la edad. Ahí sí, bueno, no, ahí les sí no cuento le juego. Que Totoro llegó a la mesa. Toto, no muevas la grabadora. Totoro, no, no. Pablo sigue escribiendo y mirándome con cara de sospecha. Uy, Emperatriz empezó a escribir. Escribió cero. Bueno, yo me sé el nombre de una. Listo. ¿Y el sobrenombre, no? Vicky. Pablo, ya estamos. Pero y ella no va a decir el apellido. No sé si, no, mentira, yo tampoco sé si. Entonces no ponga exigir. Pues hoy en día se llama Victoria Beckham, pero porque asumió el esposo, el apellido del esposo y le decían Vicky. Okay. Vicky True. Ese chiste no lo van a entender en ningún. Pues, a duras penas lo van a entender en Medellín. Ni aquí, cierto, porque nadie nos está escuchando. Sí, de cierto rango de edad. Seamos realistas. No, Pablo, Victoria era la posh. Victoria era la posh Spice, tienes toda la razón. Negros, ya no sé más. No sabes más. No sé más. Ni ningún otro nombre. No, mira mi hojita. Yo te vi escribiendo cantidades. Se esforzó por escribir. Sí. Victoria. Bueno, entonces efectivamente es Victoria y es Posh. Es legal. Entonces, Manuela gana 5 puntos por tener Victoria. Y Pablo gana 7 puntos por ponerle el sobrenombre. Vos insistís con el 7. Sí, otra vez 7. Entonces tenemos 27 para Pablo, 15 para Manuela, todos juntos. ¿Cuánto tiene Emperatriz? Cero. Primera respuesta correcta que das hoy. Le damos 0 puntos. Deberíamos darle 2 puntos por eso. Sí, es más, creo que le podemos dar 5 por esa respuesta. Bueno, está bien. Pero a mí me gustó, el cero era bonito. Ay, bueno, entonces los nombres, por curiosidad, son Mel B, que era Scary Spice, o sea, la negrita. Emma Button, Baby Spice, la mona. Mel C era Sporty, la que es la pelirroja que se mantenía de sudadera. Victoria Beckham era Posh Spice y Gary Halliwell que era Ginger Spice. Esta sí no la sabía de memoria. Esta pregunta sí me tocó buscarla. Una para la emperatriz aquí presente. Deportes. Refranes antiguos. ¿En qué país se jugó la primera Copa Mundo de Fútbol en 1930? Dame el continente. Diga un país. Lo peor que puede pasar es que no sea país. Tienes, futbolero. Tienes una oportunidad en 350, o sea, de hacer. Un país futbolero, no fue Japón. Fue Japón, no, el primero. Pero fue. Los japoneses son muy emprendedores. Japón. Y Japón. Pablo tiene respuesta. Sí. Manu tiene respuesta. Lina, Emperatriz. Va a escribir su segunda respuesta en todo el concurso. Ok. Lina. Tercera, Lina. Si contamos. Ah, sí, es verdad. Bueno, entonces vamos a ver. Pero. Pablo. Vení, o sea, es importante destacar que Lina ha escrito ¿cuántas respuestas? Dos. Pero a las 5 primeras preguntas, sagradamente le ha puesto el cero que se ha ganado. Claro. Ha tenido la cuenta correcta. Su puntaje. Sí, yo espero la suma al final. Pablo. Uruguay. Así fue en Uruguay. Manu. Inglaterra. Emperatriz. Alemania. Pablo, ¿por qué Uruguay? Porque Uruguay porque al principio de las copas se ganó. Se ah, ¿porque la sabías? Creo que sí. ¿Pero la sabías o no, la no, soy futbolero, creo que fue el la primer mundial en Latinoamérica. Sí, en Uruguay. Sí, fue en Uruguay. Es que yo estaba por poner... Por poner Japón. Por eso te pedí el continente. No puedo justificar la respuesta. Sé que es Uruguay porque sí, pues estamos en Sudamérica, eso fue en Uruguay. Ok. Efectivamente, fue en Uruguay. Y jugaban a blanco y negro. Eso sí. La siguiente pregunta, la categoría es ciencia. Dame uno de refranes. Lo voy a tener en cuenta para otro programa, sí. Eso, el de refranes está bueno. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? ¿Yo? Parce, 5 puntos para Lina. A lo bien. 5 puntos por la respuesta. Nuestra emperatriz va en 10. Sí. Pero todavía puedes responder. Te va a ganar de cuenta de ingenio. Sí. ¿Cuál es la estrella más cercana a la Tierra? Yo ya anoté. La Luna es una. No, es un satélite. Es un satélite. Emperatriz, ¿qué respondió? Nada. Manu. Los tres Reyes Magos. Eso queda en Orión y queda lejitos. Ah, bueno. Pablo. El sol. El sol. Es la estrella más cercana a la Tierra. Claro. No la has visto brillar. Como esa grandota. Pero es que es mucho más grande que las otras, pobres niñas. Es la más cercana. No, es que sí, yo se los advertí desde que me dijeron cuando entré por esa puerta. Que no me prestaron atención. Pues yo creo que es más porque vos te casaste con tu personaje. Sí, ella está haciendo un papel. No, no, a lo bien, no. Sigamos con la ciencia. De hecho, aquí puse tres de ciencias seguidas, no sé por qué. Ok. Date crédito, por lo menos empecé a formular teorías. De que la culpa fue del conde. ¿Cuál es el planeta del sistema solar que tiene el día más largo? Otra forma de decirlo, ¿cuál es el que gira más lentamente sobre su eje? Pero, ¿esa respuesta es antes o después? En la actualidad. Hoy en día, sí. O sea, día Plutón ya no existe. Por eso, eso sí, Plutón ya no es importante considerar. Y de hecho, ni aún antes lo era. Oh, bueno. Siquiera, pregunté. Sí, vas a decir, porque quedaba más lejos. Pero recuerda que el día es el giro sobre su eje, ah, no sí, alrededor del sol. El alrededor del sol es el año. Entonces tienes una oportunidad entre 8 de acertar. Nada. ¿Todos tienen la respuesta? Sí. Pues que sea correcta. Ah, no, cosa. Eso es diferente. Uruguay, Pablo. No, dejo. Ah, la morderé. Ok, cuéntenos, emperatriz. Júpiter. Manu. Saturno. Pablo. Saturno. La Tierra. No. Venus. Dani. Ay, pues púchense. En Venus, un día dura 243 días terrestres. Como detalle curioso, el año solo dura 225. ¿Y cuántos días dura el día? El día dura 243. El año 225. El día dura más que el año. ¿Y cuánto dura la noche? Ok, eso está complicada. En todo caso, la respuesta aún antes de Plutón era Venus. ¿Y en Plutón cuánto dura? Ah, no, mona, ahí sí me queda muy complicado. Hasta mañana del perro. No, podría ser peor. Por ejemplo, la pascalina, inventada por Blaise Pascal al principio del siglo XVII, es un tipo de qué. Ah, eso es una pregunta. Sí. Ay, la pascalina inventada por... La pascalina inventada por Blaise Pascal al inicio del siglo XVII es un tipo de qué. ¿Qué tipo de máquina es? ¡Ah, es una máquina! ¿Qué estabas pensando? En suero costeño. Comida, vestido. No había pensado en una tela. No, pues, Pascal. Suero, podría ser cualquier suero cosa. Suero de leche. Blaise Pascal. Medicina. Tú no sabes nuestra incultura general. ¿Usted con quién cree que se sentó? Yo tengo una pregunta. Si el que pierde lava la loza, ¿tú nunca la vas a lavar? Sí, porque en el próximo programa el conductor elegido será otro. Ah, bueno. ¿Cómo así? ¿Yo puedo entrar quedando aquí a lavar la loza? Sí. O sea, no haber estado todo el día y llegar a lavar la loza. A veces pasa. Y usted lava la del almuerzo si quiere. Sí. No. Pelea. Guas. No, sí. Yo me aseguré de que solo sea lo que acabas de suceder. Ah, Cris. Sí, ven, sí. Ajá. Entonces seguimos en la pascalina. Es una máquina. Es una máquina. Ah, inventada por Blaise Pascal. Ahora solo me falta saber qué hace esa máquina. ¿Y quién era Blaise Pascal? No, Pascal lo recuerdo vagamente. Okay. Como tal vez me recuerdes de películas como. ¿Cómo divido un guisante? No sé. ¿Pero por qué recordás hablando del mal? ¿Quién era? ¿Cómo que hacía? No, en serio, el suero costeño. ¿Cómo se me hizo la vacuna para Pascal? ¿De dónde era el man? De la tierra. 25, 86 puntos menos para el conductor elegido. ¿Cuál es la pregunta? La pascalina, inventada por Blaise Pascal al inicio del siglo XVII, ¿es un tipo de qué? Y es de una tela. Bueno, Pablo ya escribió. Voy a empezar algo. Él con la respuesta. A ver. Sí, puedo empezar. Yo diré que es una versión de un computador. Algo computaba. Yo digo que debe ser algo como que limpia. Y evaporiza. No. Ya. No. Como que Algo de asepsia. Okay. Y emperatriz dice aunque que para allá en esa época no hay asepsia, pero bueno. Un tipo de máquina generadora de energía. Buena respuesta. Pero era una calculadora. Eso genera energía. O sea, computaba. Pero no propiamente. Limpiaba las cuentas. Era una calculadora mecánica. Que podía sumar, restar, multiplicar y dividir. No. Bueno, esta última no le veo mucho futuro, pero igual preguntemos. A sacar una aleatoria ahí que te encontré debajo de la manga. No de hecho, sí. Ay. No, en inglés no califica. Sigue con el plan más bien. Ok. Arte. Que no ve que está en clase la muchacha. ¿A qué ingeniero italiano se le atribuye la inversión de la técnica de perspectiva lineal utilizada en dibujo? Y Pablo, usted la ha utilizado. ¿Esa es la 8? Ya, es la última antes de la final. Ay, me perdí de las... Dije que la 8. Otra vez. ¿A qué ingeniero italiano se le atribuye la invención de la técnica de perspectiva lineal utilizada en arquitectura y dibujo? Uh-huh. Te hago caer con las tortugas ninja. No. Sí, no los culpo. Filippo Brunelleschi. Uh-huh. El hombre existía y parece que inventó eso. Así se debió haber llamado una tortuga ninja y el mundo sería distinto. No sé si mejor, pero sería distinto. Sí, sería una tortuga con dos palos y una cadena. Exactamente. Entonces hemos llegado a nuestra pregunta final y Pablo tiene una gran ventaja de 47 sobre 15 de Manuela y sobre 10 de Emperatriz. Pero entonces en esta pregunta ustedes tienen la oportunidad de apostar cualquier cantidad de puntos que hayan ganado, con la posibilidad de aumentar el marcador o de perderlo en caso de que no respondan adecuadamente. Entonces escriban por favor cuántos puntos van a apostar. La categoría es geografía colombiana. No son refranes, pero casi. Va a apostar menos, parce. Ya no soy el número. Ya no. Sí, es fundamental. A mí se me había olvidado. 10. Geografía colombiana. Es la pregunta. Tú puedes apostar hasta 10. No, digo, esta es la pregunta número qué. Esta es 10. La 11. Ah, 11. Por eso. Y yo tengo puntos. Tú tienes 10 puntos. Puedo apostar la mitad de 0 puntos que tengo. Lo que quieras. Cualquier 10. Cantidad. 10 o de 0 a 10. Pues de los 10 son. Listo. ¿Ya todos tienen su apuesta? Sí. Ok. Espere, no. ¿Cuánto apostó? No hay que escribirlo. Sí, hay que escribirlo, pero no puedes mirar. Ahorita comparamos. No, ¿y por qué no? No, al final es parte del juego. Eso es parte del juego, claro. Yo voy a borrar y voy a apuntar. Ok. Ok. Lo dicho, ella es el ejemplo de que usted se puede llamar emperatriz del universo, pero de ahí a que lo sea. Uy, le sacaron un unicornio a Pablo. Sí. Anoten los siguientes nombres, por favor. Y hay que anotar. Pereira. Ah. Sí. Soledad. Sí. Bello. Sí. Y Manizales. Sí. Entonces la idea es que ordenen estos municipios de menor a mayor. No, perdón, de mayor a menor según la cantidad de habitantes. O sea, es decir, el que más tenga al principio de la lista y el que menos habitantes tenga al final de la lista. Vale. Manuel escribió. Pablo está escondiendo la hojita. Ya. Emperatriz parece una niña chiquita tapando la hoja para que no le copien. Parce, la vas a rasgar con la nariz, hombre. Ave María, qué mal. Hemos estado ahí como calladas, particularmente. ¿Dónde estaba pensando? Es que es el segundo programa, queremos quedar mejor. Y nada. Ella dice que se va a redimir aquí. Lina. Ya te doy una pista. Si los organizas alfabéticamente, perdés. Lina. Oh. ¿Ya todos? Sí. Bueno. Emperatriz, cuéntanos cómo los organizaste. Bello. Ajá. Soledad. Ajá. Manizales. Ajá. Pereira. Ok. Pablo. Bello. Ajá. Pereira. Uh-huh. Manizales. Uh-huh. Soledad. Ok. Y ¿cómo? Bello, Pereira, ajá. Manizales y Soledad. Igualitos. Bueno, les cuento que con 648.949 habitantes, el primer lugar lo tiene Soledad. ¿What? ¿Desde cuándo, parce? Estos datos son del censo de este año. Yo estaba. El segundo es Pereira, con 474.356. Los Bellanitas en Elche fueron. De hecho, está muy pegadito. De hecho, es 473.384. Y Manizales está al final con 39.874. ¿Dónde queda Soledad? Atlántico. Entonces es el que estoy pensando. Y sí, para que vea, no es tan solo como un pensamiento. Hola, niña Juana. Radiante y muy hermosa. Ok. Somos un jardín de rosas. Entonces, ¿Emperatriz cuánto apostó? 5 puntos. Menos 5, quedas en 5. Manu. La empato. Apostaste 10. Apostaste 10. Sí, claro. Y con eso quedas en 5 puntos. Pueden lavar los platos entre los dos. Y Pablo apostó 10 puntos, que los perdió también. Y con eso Pablo queda en 37 puntos. ¿Y Tata me regala 5 puntos? No, esta vez no. Y Pablo sigue siendo nuestro campeón. O sea, me gané la invitación. Tírate una pregunta ahí. Lina, así Lina, como sí, de desempate entre nosotras dos. No, las reglas oficiales de trivia en las. Pues porque eso está basado en el formato de Pop Trivia de los Estados Unidos. En los bares, cuando hay un empate, las reglas oficiales es que se juegan 3 partidas de piedra, papel o tijera. Ok. Entonces, adelante. No, pero... Sí, sí. Pero ¿a no, la una? No, pero espérese, pero no de desempate, sino como de... Como de consolación de la... Sí. O sea, ya que tuvimos categoría de fútbol con Uruguay, el gol del honor. Sí, sí, como... A ver quién queda menos como peor si que el otro. Como a ver si nos podemos acostar... sintiéndonos menos mal con nosotros mismos. Bueno, Pablo, entonces hago esto una pregunta que ya se sepa para qué. Ah, no, estamos llevando. Me están exigiendo a mí preguntar. Yo no me he preparado para eso. Vamos a mirar una del programa anterior para que no te sientas tan mal. Pero de hecho, en el programa anterior creo que te hubiera ido mejor. Sí, pero es que ese fue el error. Ustedes me vendieron unas preguntas que yo me sabía. Ok, esta es un clásico. Homero pensaba que su madre estaba enterrada en el cementerio de Springfield, pero no la fue a ver porque él le daba miedo a los cementerios. Hasta que alguien lo convenció de ir a verla y encontró que en la tumba, en vez de la madre, estaba ¿cuál poeta estadounidense? No me vi ese capítulo. ¡Walt Whitman! ¡Maldito Walt Whitman! No me lo vi, Mario. No. Te va a tocar estudiar más para dentro de 8 días. Bueno, muchas gracias. Ok, con eso terminamos. Los Simpsons.